gastar 9 meses tu salud, por robarte un poco de juventud, por traernos al mundo con dolor. Perdón, mamá, perdón, papá, perdónanos y ayúdanos. Perdón, mamá, perdón, papá, tanto y tampoco recibir, por labrar el camino que seguir, por luchar por nosotros con amor. Perdón, mamá, perdón, papá, perdónanos y ayúdanos. Perdón, mamá, perdón, papá, perdónanos. Estar bien dispuestos a olvidar el impago a lo mucho que nos da, por sufrir en silencio y sin rencor. Perdón, mamá, perdón, papá, perdónanos y ayúdanos. Perdón, mamá, perdón, papá, perdónanos. Perdón, papá, perdón.